Amigos y amigas, bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es agosto primero, y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy empezaremos a leer el libro de Salmos. Estaremos leyendo los capítulos del 1 al 6, el libro de los Hechos, capítulo 27, del versículo 1 al 20, y el libro de Proverbios, capítulo 18, del versículo 15 al 24. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de los Salmos, del capítulo 1, versículo 1, al capítulo 6, versículo 10. Bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los burladores, porque se amotinan las naciones y los pueblos traman cosas vanas. Será como el árbol plantado junto a la corriente de aguas, que da fruto a su tiempo y cuya hoja no cae. Todo lo que hace prospera. No sucede así con los impíos, que no son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se presentan los reyes de la tierra, y los gobernantes consultan unidos contra Jehová y su ungido, diciendo: rompamos las ataduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que habita en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces les hablará en su ira, y los turbará en su furor. Yo he instalado a mi rey en Sion, mi monte santo. Yo declararé el decreto. Jehová me ha dicho: tú eres mi hijo, y yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredar las naciones, y por posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, como a vasija de alfarero lo desmenuzarás. Y ahora, oh reyes, sed sabios, aceptad la corrección, oh gobernantes de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo, no sea que se enoje y perdáis el camino, no sea que se encienda de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él se refugian. Salmo de David, compuesto cuando huía de su hijo Absalón. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos, muchos son los que se levantan contra mí, muchos dicen acerca de mí: Dios no lo librará, Selah. Pero tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que me levanta mi cabeza. Yo con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí, desperté, porque Jehová me sostuvo. No temeré a las decenas de millares del pueblo que se han puesto sitio contra mí. Levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, porque a todos mis enemigos has golpeado en la mejilla y has quebrantado los dientes de los impíos. De Jehová viene la salvación, sobre tu pueblo será tu bendición. Al músico principal, con Nehitnot, Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Tú que en la angustia ensanchaste mi camino, ten misericordia de mí y oye mi oración. Oh hijos de hombre, ¿hasta cuándo convertiréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis el engaño. Sabed que Jehová ha apartado al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo clame a él. Temblad y no pequéis. Reflexionad en vuestros corazones sobre vuestra cama y está en el silencio. Ofreced sacrificios de justicia y confiar en Jehová. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Haz brillar sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú has dado tal alegría a mi corazón, que sobrepasa a la alegría que ellos tienen con motivo de su siega y de su vendimia. En paz me acostaré y me dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir seguro. Al músico principal, para Nehilot, Salmo de David. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi suspiro, atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré ante ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la perversidad, la maldad no habitará junto a ti. Los arrogantes no se presentarán ante tus ojos, aborreces a los que obran iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abomina Jehová. Pero yo, por la abundancia de tu gracia, entraré en tu casa y en tu temor me postraré hacia tu santo templo. Guíame, oh Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. endereza tu camino delante de mí, porque no hay sinceridad en su boca. Sus entrañas están llenas de destrucción, su garganta es un sepulcro abierto, y con su lengua hablan lisonjas. Declara los culpables, oh Dios, que hagan por sus propios consejos, échalos por la multitud de sus rebeliones, porque se rebelaron contra ti. Se alegran todos los que confían en ti, para siempre gritarán de júbilo, tú los proteges. Los que aman tu nombre se regocijan en ti, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás con tu favor. Al músico principal, con neginot sobre siminit, Salmo de David. Oh Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque desfallezco. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos están abatidos. También mi alma está muy turbada, y tú, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Vuelve, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te alabará en el Seol? Me he agotado de tanto gemir, toda la noche incundo mi cama, y con mis lágrimas empapo mi lecho. Mis ojos están debilitados por el pesar, se han envejecido a causa de todos mis adversarios. Apartaos de mí, todos los que obran iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi llanto. Jehová ha escuchado mi ruego, Jehová ha aceptado mi oración. Todos mis enemigos se avergonzarán y se aterrarán, retrocederán y de repente serán avergonzados. Libro de los Hechos, capítulo 27, del versículo 1 al 20. Cuando se determinó que habíamos de navegar a Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Así que nos embarcamos en una nave adrimeteña que salía para los puertos de Asia y zarpamos. Estaba con nosotros Aristarco, un macedonio de Tesalónica, y al otro día atrancamos en Sidón y Julio, tratando a Pablo con amabilidad, le permitió ir a sus amigos y ser atendido por ellos. Y habiendo zarpado de allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos no eran contrarios. Después de cruzar por el alta mar frente a Cilicia y a Pánfila, arribamos a Mira, ciudad de Cilicia. El centurión encontró allí una nave alejandrina que navegaba a Italia y nos embarcó en ella. Navegamos muchos días despacio, y habiendo llegado a duras penas frente a Gnodo, porque el viento los impedía, navegamos a Sotavento de Tecra, frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Puesto que había transcurrido mucho tiempo y se hacía peligrosa la navegación, porque también el ayuno ya había pasado, Pablo les amolestaba, diciendo: «Hombres, veo que la navegación ha de realizar con daño y muchas pérdidas, no solo de la carga y de la nave, sino también de vuestras vidas». Pero el centurión fue persuadido más por el piloto y el capitán del barco, y no por lo que Pablo decía. Ya que el puerto era incómodo para pasar el invierno, la mayoría acordó zarpar de allí, por si de alguna manera pudieran arribar a Fenice, un puerto de Quepra que mira al suroeste y al noroeste, para invernar allí. Como sopló una brisa del sur y les pareció que ya había logrado lo que deseaban, izaron con velas e iban costeando a Creta muy de cerca. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado que se llama Euraquillón. Como la nave era arrebatada y no podía ponerse en proa al viento, nos abandonamos a él y éramos llevados a la deriva. Navegamos a Sotavento de una pequeña isla que se llama Cauda, y apenas pudimos retener el esquife, y después de subirlo al bordo, se valía de refuerzos para ceñir la nave, pero temiendo encallar en el Sirte, bajaron velas y se dejaban llevar así. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos con una furiosa tempestad, comenzaron a liar la carga, y al tercer día, con sus propias manos arrojaron los aparejos del barco. Como no aparecía ni el sol ni las estrellas por muchos días, y nos sobrevenía una tempestad no pequeña, íbamos perdiendo ya toda esperanza de salvarnos. Libro de Proverbios, capítulo 18, del versículo 15 al 24. El corazón del entendido adquiere conocimiento, y el oído de los sabios busca el conocimiento. El dar regalos les abre camino a un hombre y le conduce a la presencia de los grandes. El primero que aboga por su causa parece ser justo, pero viene su prójimo y lo pone a prueba. El echar suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido resiste más que una ciudad fortificada y las contiendas más que los cerrojos de un castillo. Del fruto de la boca del hombre se saciará su estómago, él se satisfará con el producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que gustan usarla comerán de su fruto. El que haya esposa halla el bien y alcance el favor de Jehová. El pobre habla con ruegos, pero el rico responde con dureza. Hay amigos que uno tiene para su propio mal, pero hay un amigo que es más fiel que un hermano. Padre de la gloria, te damos gracias en esta mañana nuevamente, Padre, por darnos vida, por darnos salud, Señor, por darnos la oportunidad de seguir escuchando tu palabra diariamente, Padre. Gracias te damos por eso. Gracias, Señor, por seguir trabajando en las peticiones que tenemos delante de ti. Gracias por todos aquellos que se han unido a esta familia virtual, Padre, a este ministerio, Padre, que es un ministerio tuyo, Padre. Gracias te doy por eso, Señor. Te pido, Señor, que de una manera especial, Padre, tú también contestes las peticiones que ellos tengan delante de ti. Bendícelos, guarda sus familias, guarda sus hijos, Padre. Guarda sus trabajos. Padre, que tú suplas cada necesidad que hay en sus vidas, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, lo pongo delante de ti, Señor, creyendo y declarándolo, Señor, que es un hecho, Padre. Gracias te damos por eso, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros en otro segmento de la Biblia Diaria. Y como lo he dicho anteriormente, no olviden de visitar nuestra página de internet www.bibliadiaria.org. Y si tienen algún comentario, alguna sugerencia, alguna petición, pues, o solamente quieren preguntar acerca de cómo suscribirse a este podcast, cómo dejar unos comentarios en iTunes, cualquiera que sea su pregunta, por favor. Nuestra dirección de correo es bibliadiaria@gmail.com. Después de arroba es gmail.com. Y tan pronto como yo reciba ese correo, pues yo les contestaré lo más pronto posible. Sin más, yo los dejo y los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones de los cielos hasta que sobreabunden. Que el Señor me los bendiga y hasta entonces.